punto y coma es un signo de puntuación que se emplea para señalar una pausa algo mayor que la que representa la coma y menor que la que representa el punto. Sugiere entonces una pausa para aclarar lo que se venía diciendo en una oración. El punto y coma es de los signos de puntuación más valiosos y que en menor medida se aplica correctamente. Hoy lo aplico correctamente en el mensaje de este capítulo. Capítulo 22, punto y coma. Soloft y Trazadona. Estoy cansado, estoy agotado. El lunes 30 de noviembre estallé. Ese lunes llegó la depresión más triste que en mucho tiempo haya tenido y llegó amenazando con quedarse. Todo se juntó y no resistí. El dolor más grande en el alma me cobijó al punto de llegar a caída libre y me derrumbó hasta que tuve que pedir ayuda. Algo que detonó eso tuvo que ver contigo. El lunes, ese mismo lunes 30, muy temprano, te pregunté si te gustaría ir a una obra de teatro que en algún momento me dijiste que fuéramos. Pero esa vez no pudimos porque no había boletas. Esa simple pregunta, acompañada de un saludo de buenos días, nunca tuvo respuesta. El silencio doloroso que me has sabido aplicar como constante llegó y dolió mucho. El desprecio me noqueó. Sumado a otras cosas también importantes, me llevaron a estallar. Y con el paso de las horas, mi estado de ánimo cayó hasta el fondo. He llorado lo que no sabía que podía llorar. Por todo. Por ti. Por todo. Solicité de urgencia una cita con una psicóloga que, después de escucharme y valorar las circunstancias, me recomendó acudir cuanto antes donde un psiquiatra. Esa noche, la misma de la alborada, fue una de las más terribles que jamás haya tenido. El dolor de la vida fue inmenso. Pensé cosas de todo tipo. Fui el martes a mediodía a la cita con el psiquiatra, pero antes había mandado imprimir unas fotos y también había comprado un gato de peluche. Antes había escrito una carta y había decidido regalarte uno de los discos que más quiero en mi colección de CDs. Antes de esa cita, ya había grabado en una USB otra audiocarta que hablaba de la compañía, de lo que me dolía que estuvieras enferma y en la que te confesaba por qué te amaba como te amaba. Y con el corazón en la mano, como siempre, te pedía que consideraras todo lo que durante el mes de noviembre te había expresado de diferentes maneras. En esa misma USB, de testarudo, te copié el video que no sé por qué razón te niegas a valorar. Un video que literalmente está dedicado a ti y que en cada segundo me inspiraste como coautora. Antes de esa cita con el psiquiatra, te escribí, como siempre, palabras de amor en una carta de las que me encanta escribirte desde aquella vez que de arrojado te hice la primera misiva en forma de avión. A esa hora de mediodía me llamaste y no pude responder. Estaba en la cita con el psiquiatra. Tú llamaste después y hablamos un largo rato a manera de resumen ejecutivo de lo que se desconocía del otro en ese mes que había transcurrido. Yo escuché fascinado tu voz, la escuché enamorado. Me alegré de todo, por todo lo que me contaste, a excepción de tus dolores de cabeza. Colgaste diciendo que ibas a mirar a ver si me llamabas en la noche. Yo sabía que no lo ibas a hacer. Después de la cita compré flores amarillas que tanto te gustan y después de hacer algunas actividades las dejé en portería, junto a las otras cosas, todo cargado de amor. Esa noche fui a cine y vi dos películas porque no quería estar en una casa en la que no iba a sonar el teléfono. Regresé de cine y seguí llorando porque no seguía bien. Después salí y caminé con Julio, como lo estoy haciendo todas estas noches, por Palmas, por San Julián, pasando, como te lo he dicho, por la puerta o cerca de tu unidad, porque es inevitable hacerlo. Después fuiste a Bogotá, estuviste en Bogotá y volviste de Bogotá, como dijiste que harías. Pasó el jueves y no hay diálogo, ni intención. Hay silencio, el odioso silencio, el odioso desprecio hacia alguien que se pregunta si merece tanto desprecio. Te lo había preguntado en un audio la semana pasada, te pregunté incluso si ya había otra persona, pero con desprecio se me respondió. Dicen que el silencio otorga. Te solicité una de estas tardes para mirarte a los ojos y expresarte todo esto y más. Silencio. Llegué incluso a pensar que me tenías en mute en tu chat de WhatsApp, ya que es el único medio por el que hay una comunicación. Toda vez que por Facebook te escribí una última vez el día que se cumplió un año de la fortuna de haberte conocido. Eso ocurrió antes de desactivar ese perfil una vez terminado mi semestre académico. Pero allí también fue lo mismo. Silencio. Estoy agotado mentalmente por todo. Por el estudio, por el tumor, por el documental, por el tema del documental, por la vida, por esta relación que me hace más falta que nunca, por la mujer de mi vida ausente. Yo me lo busqué, no me victimizo ni le endoso la responsabilidad a nadie, pero mi realidad emocional necesita otro tipo de respuestas y caminos. Uno más uno igual uno. Y me habré equivocado en la manera de expresar, de hacer, de probar el hecho de amarte. Y me habré equivocado, pero aún así, siempre he obrado con amor. Y sentía tu amor y me enamoré más. Después de cada encuentro me enamoré más. Después de mi cumpleaños me enamoré más. Y me enamoré más cuando me confesaste que sentías que yo no era el único que se sentía más enamorado después de esa celebración. Me enamoré perdidamente de ti, abierta y honestamente te lo decía y te lo sigo diciendo, pero no fue suficiente. En tus noches de oscuridad aparecieron los miedos y las dudas, y no quisiste apostarle a arreglar todo en conjunto, pero antes de sacarme de tus planes, me pediste que pensara en soluciones. Eso fue lo que hice y te las he expresado muchas veces ya, porque como te lo dije, tú eres mi proyecto de vida. En el curso de los últimos días me he reunido con algunas personas que se enteraron de mi situación de psiquiatra y me invitaron a conversar, a desahogarme. He hablado con fortaleza de un hallazgo gigante contigo. No quiero pensar de manera radical nunca más. Que me habías enseñado el valor de proyectarme con alguien y transformar mis sueños individuales en sueños en común. Por ejemplo, el 6 de junio, cuando me regalaste una foto de tu hermosa boca, al respaldo señalaste: mis besos para ti eternamente, tal cual. Ese día en el almuerzo me preguntaste por tener hijos, a lo que dije no de manera radical. Tú después de manera asertiva me expresaste que querías que yo fuera la persona con la que querías tener una familia. A los días después te dije que sí, que estaba dispuesto a tener hijos contigo. Eso no lo dije porque no te fueras. Lo dije porque tu enseñanza es proyectarme en conjunto, como pareja, a vivir las circunstancias con la persona adecuada. Uno no decide traer hijos al mundo con cualquiera. Y por eso te dije que sí, que tú eres la persona con la que quisiera tener familia, mi propia familia. Esa que me recalcas que no tengo y que con la cabeza abajo acepté que tenías razón, porque la tienes. Tú eres la mujer con quien quiero estar siempre. Por ti apuesto todo, no algo, apuesto todo. En esta relación estuve lleno de miedos al comienzo. Me señalaste esos miedos y aprendí. Te señalé algunas cosas y aprendiste. El amor no es perfecto, pero es amor y es lo que queremos entregar y recibir. Yo a ti lo único que he hecho es amarte. Desde que te conocí, desde que te anhelé, desde que te soñé, desde que te besé, desde que me despierto, desde que me acuesto, desde que te veo, desde lo que sea. Contigo aprendí que uno no intenta hacer cosas, sino que las hace. Nunca juzgaste mi historia. Me dejaste claro que no te gustaba que bebiera ni que fumara, por la carga de dolor que representaba la figura de tu padre. Por eso dejé de beber y lo último que he consumido fue la sangría que tomamos en ese restaurante. Y tampoco volví a fumar hace ya 2 meses largos. Y no solo por darte gusto, lo hago porque tú me enseñaste a quererme. He estado en reuniones, pero no veo ni fumo y me siento Muy bien. También me enseñaste que la relación había que acorazarla de todo lo que pudiera contaminarla. Por eso separé mi relación con Sara de todo, para no interrumpir absolutamente nada contigo. Le pedí que respetara mis decisiones y mis sueños, y que no se involucrara en nada ni pretendiera hacer algo con Sophie. Todo en el marco del respeto, sin problemas para nadie. Me enseñaste el valor del tiempo y la calidad del tiempo para compartir en pareja. Entonces renuncié a la Universidad Nacional como profesor. Renuncié a Google y a los agotadores viajes como speaker del proyecto para dedicarme solo a lo que debe importar. Tú eres mi prioridad en la vida. Por eso lo hago. Porque el tiempo de los dos juntos vale oro. Entre más tengamos, más calidad y amor vamos a tener para entregarnos y recibir. En las noches, en las mañanas, después de dormir juntos, a la hora que sea. Tomé un solo núcleo o módulo en el doctorado para no tener cargas académicas tan fuertes. Es decir, reduje en un 75% mi carga de estudiante, que a partir del otro semestre se enfoca en escritura individual del proyecto de investigación a desarrollar a lo largo del resto del programa. Lo que incide positivamente en no tener que viajar a México sino dos veces en el semestre. Para garantizar ingreso económico para estudiar sin atormentarme la vida, por sugerencia tuya me presenté a Colfuturo. Me presenté y gané la beca. El documental ocupará tiempo que sabré sortear a lo largo de este semestre y medio que viene, pero con un equipo de trabajo al que le endosaré responsabilidades que me permitan estar tranquilo y enfocado en lo más importante. Y ese proyecto también es importante porque permite generar recursos a través de los cuales es factible tangibilizar tranquilidades devenidas en responsabilidades cumplidas, o también tangibiliza obsequios y calidad para el amor de mi vida. Julio también ha aprendido durante todo este mes. Como lo dije en algún momento y en algún audio, entró a clases de entrenamiento a fin de propiciar una vida tranquila contigo, con Monet y con Dalí. Su naturaleza inquieta ha hecho que tenga que dedicarle más tiempo a los entrenamientos y por eso también salgo a caminar en las noches junto a él. Resolví cosas tan básicas como comprar un tiquete de ida y vuelta para los dos y reservar hotel para irnos en marzo al concierto de Maroon 5, porque ese show en pareja y con el amor de mi vida, sin duda, será para recordar siempre, contándole a la familia de viejitos cómo fue que coincidimos para llegar a una noche tan espectacular. Con Sofía hablé, le propuse formas de vernos, de garantizar calidad y acompañamiento a su vida, de involucrarla en mis pensamientos, obras, propósitos. Le hablé sobre lo bello que era que yo tuviera una persona como tú a mi lado, que me apoyara y ayudara a salir adelante. Con amor, así, al final de todo, todos tendríamos más amor y calidad. Sonrió y me abrazó. Todas estas cosas y muchísimas más me las enseñaste tú. Así como me enseñaste a pensar en pareja y decidirme por ser padre nuevamente. Todo esto para mí es una representación de un amor que jamás había querido atesorar tanto. Una amiga que cambió mi vida para bien y que a través de muchas vías me puso a mirar la vida en colores, con optimismo. Y créeme que estoy dispuesto a seguir aprendiendo y a cambiar todo lo que sea necesario con fin de proyectarnos como pareja. Una pareja con un amor jamás vivido. Todo para que siempre, no solo ahora, siempre tengas las condiciones que reclamaste a esa persona a la que le dijiste que era con la que querías vivir hasta viejitos. Y con hijos y con sueños y certezas, juntico siempre. Yo me lo creí y me lo creo. Yo quiero y estoy dispuesto a aprender y cambiar todo lo que sea necesario para acorazar y proteger al amor de mi vida. Yo quiero y estoy dispuesto a enseñar todo lo que sea necesario para acorazar y proteger al amor de mi vida. Marjo, vida mía. Decir que yo te amo es tan cierto como que mi nombre completo es Francisco Andrés Cárdenas Rojas. Y con amor te digo que te espero y no voy a decepcionar en mi empeño por hacerte y ser feliz a tu lado. Debes indicarme si vas o no a considerar esto, que ya no es un plan, ya esto está ocurriendo y está sucediendo para garantizar que me permitas amarte. Punto y coma. Con el corazón completamente triste, completamente arrugado, en este momento marco punto y coma. Yo no necesito desprecio, no soy una persona despreciable. Tengo los defectos que has señalado y, como te conté, he aprendido contigo como nunca antes en la vida. He actuado implacablemente con fin de amarte bien, más y mejor. Pero soy una persona buena que merece respeto y no desprecio. Tu silencio es muy válido, pero según mi punto de vista, no debe aplicar a alguien a quien se quiere. Y a pesar de todo, yo nunca, nunca te he faltado el respeto. No te he invadido. Y he asumido cada silencio como una oportunidad y un momento para esperar. De cuando en cuando me emociono y te envío cosas o te dejo regalos en la portería. Así tu silencio vaya a ser la respuesta. A nadie, escucha bien y lee bien, a nadie le había escrito, dedicado, cantado, a nadie le había expresado de tantas maneras que la amaba. A nadie. Tú lo mereces. Te lo he dicho ya no sé cuántas veces. No pretendo que quieras volver ya. Pretendo únicamente que me digas si consideras que puede ocurrir. Yo espero, porque te he esperado toda la vida. Te espero un día, un mes, 3 meses, el tiempo que consideres. Espero porque te amo. Si la respuesta es sí, asumiré y agradeceré que me permitas pensar en hacerte absolutamente feliz, porque así yo seré feliz. Si la respuesta es definitivamente no, debes expresarlo con palabras, no con silencio ni con desprecio, por el medio que sea, si se te dificulta que sea en persona, por respeto a lo que pude haber significado para ti. Yo asumiré tu decisión, asumiré quizás, entonces, perder al amor de mi vida, eso también te lo garantizo. Y si te aburres de tu decisión y me quieres buscar, yo estaré esperando por ti, porque no hay por qué buscar a nadie más. Epílogo. Por ahora me quedo en el capítulo 19, el que un día te compartí, te regalé, y en el que te expresé que sin duda alguna era el más hermoso de todos. Me quedo en ese porque define lo que te anhelo en la vida, lo que te extraño y lo que estaré dispuesto a esperarte. Aprovecho entonces para recordarte que mientras se da esa respuesta, si decides considerar todo lo que te he expresado y quieres que espere el tiempo que desees, estas audiocartas estarán colgadas en www.cinealoído.com/bombondechocolate/audiocartas, y que todas mis acciones y lo que deseo de ti seguirán en el mismo lugar para que las veas cuando quieras. Yo te amo hasta el cielo, y si con ese tipo de expresiones puedo reforzar que deseo amar a la mujer integral, economista y artista increíble que eres, así lo haré. Y como todos estos discursos terminan con una canción, la de hoy tenía que estar de acuerdo y a la altura de lo que vivo en este instante. Una canción hermosa interpretada por Javier Solís, titulada Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan,